Una de las principales formas en las que se suele disminuir las posibilidades de transformación social anidadas en tanto nuevas como viejas experiencias de autoorganización y autogestión social centradas en la producción de lo común es la de hacer énfasis en el carácter supuestamente local, parcial o efímero de dichas realidades y en sus límites a la hora de pensar una transformación general de la sociedad ante los ritmos vertiginosos y el aplastante tamaño de la explotación y el despojo capitalista. Lucía Linsalata, en Producir lo común, entramados comunitarios y luchas por la vida. Bienvenidas a La Linterna de Diógenes. Hoy, repensar la transformación social. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. Todos nosotros, todos somos bretones. Somos bretones, somos bretones. Y yo soy el rey. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. En el sentido común de una parte significativa de la izquierda que se define a sí misma anticapitalista, las multiplicidades de experiencias de producción de lo común que siguen proliferando a lo largo y ancho del planeta no dejan de ser realidades demasiado pequeñas frente al tamaño descomunal de la dominación. No deja de ser un bello y quijotesco ejercicio político que no tiene, sin embargo, la capacidad de impulsar procesos más amplios de transformación social. Lucía Linsalata sostiene que este difuso sentido común se sostiene en una idea errónea de transformación social, que ha llevado reiteradamente a muchos sectores de izquierda a abordar los problemas de los procesos de autoorganización social de manera distorsionada y poco útil para las luchas sociales. Hoy pretendemos combatir esa mirada y os invitamos a reflexionar y analizar el modo en que pensamos la transformación social o la posibilidad de una transición de nuestra sociedad hacia una sociedad poscapitalista. Y para ello contamos con Lucía Linsalata, que es, entre otras muchas cosas, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Puebla, donde integra, junto con Raquel Gutiérrez Aguilar y Mina Lorena Navarro, el seminario del Área de Investigación de Entramados Comunitarios y Formas de lo Político. Además de participante a lo largo de los años de diferentes espacios autónomos y autogestionarios, es la autora de la tesis, convertida en libro, Cuando manda la Asamblea, lo comunitario popular en Bolivia, una mirada desde los sistemas comunitarios de agua de Cochabamba. Aunque hoy nos vamos a centrar en otro de sus trabajos, concretamente en uno de los capítulos que escribe en el libro colectivo Producir lo común, entramados comunitarios y lucha por la vida, en donde nos invita a repensar la transformación social desde otra mirada, diferente a la que habitualmente ha utilizado la izquierda más canónica. Lu, bienvenida a La Linterna de Diógenes. Hola, Arkaitz, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por abrir ese espacio radiofónico para dialogar sobre el texto. Como decía antes, vamos a intentar invitar a los y las oyentes a repensar la transformación social. Pero primero necesitamos ir afinando la mirada, ir afinándola poco a poco para enfocar bien. Y entiendo que lo primero es, además, señalar cuál ha sido la forma habitual desde las izquierdas, a menudo autodenominadas como anticapitalistas, de entender la transformación social, a menudo utilizando el concepto de revolución. Y para ello describes lo que denomináis la falacia del modelo. ¿En qué consiste esa falacia? Sí, en primer lugar, digamos, aclarar que la idea de la falacia del modelo no es precisamente una idea mía, sino que es una idea que yo recupero de Massimo De Angelis. Massimo es un compañero italiano que por muchos años ha coordinado la revista The Commoner, y las compañeras, digamos, del área de entramados comunitarios y formas de lo político hemos sostenido un diálogo muy constante, digamos, con Massimo. Y en ese diálogo con Máximo hemos aprendido de Máximo, digamos, a reconocer tres falacias en el pensamiento de la izquierda tradicional, de la izquierda revolucionaria más canónica, ¿no? Máximo, nos hablas de tres falacias que serían la falacia de la política, la falacia del modelo y la falacia del sujeto. Quiero recuperar las tres falacias antes de hablar más en detalle de la falacia del modelo, para, digamos, tener presente todo el argumento que Máximo desarrolla y desde ahí construir un poco esa invitación a repensar la transformación social desde otras claves, ¿no? Digamos que la falacia de la política alude a la idea de que es posible llevar a cabo una transformación radical de las relaciones sociales o de los sistemas de producción a través de un momento de recomposición política, a través de una victoria electoral, ¿no? A través de un momento de toma del poder. Entonces, desde ahí poder construir una transformación profunda de la sociedad. La falacia del modelo, en cambio, alude, digamos, a la idea ampliamente difundida en la izquierda tradicional, que para transformar el actual sistema capitalista, que para transformar el actual sistema de producción y reproducción de la vida social, necesitaríamos generar otro sistema igualmente eficiente, igualmente desarrollado, y, digamos, reemplazar uno por otro, ¿no? Y finalmente, la tercera idea, ¿no? La falacia del sujeto, alude en cambio a la idea de que podemos pensar la llamada clase trabajadora como una especie de cuerpo unificado frente al capital, ¿no? Y de que si existe alguna diferencia o desacuerdo al interior de ese cuerpo, es posible construir, diríamos así, un terreno ideológico común que permitiría eso, construir un gran sujeto revolucionario que haga frente al capital, ¿no? Y digamos, esas tres falacias, esas tres ideas en la retórica de la izquierda clásica, ¿no? Se reproducían en la idea de que era posible, digamos, construir un gran sujeto revolucionario capaz de tomar el poder y desde esa toma del poder construir una economía socialista, ¿no? Un modelo socialista. Claramente ahora la izquierda ha cambiado mucho su discurso a lo largo del mundo, y sin embargo esas falacias siguen presentes, ¿no? De distintas maneras, con distintas matices, tanto, digamos, en la izquierda más institucional como en la izquierda, digamos, antiinstitucional, ¿no? Nosotros en América Latina, digamos, lidiamos mucho con las falacias de las retóricas de los gobiernos progresistas y digamos, es fácil detectar las tres falacias, ¿no? Ahora quizás no se habla tanto de clase trabajadora, se habla más de el pueblo, ¿no? Con un gran artículo singular y una gran P mayúscula. Al principio no se habla ya de socialismo a secas, sino de socialismo del siglo XXI, de cuarta transformación, de socialismo andino, en fin, hay varias otras palabras, ¿no? Pero más o menos que proponen lo mismo, de algún modo, ¿no? Y yo, digamos, en el artículo me centro sobre todo en la falacia del modelo, porque creo que es la falacia más persistente, digamos, en la izquierda. Incluso en la izquierda, digamos, más autogestiva, más autónoma, sigue persistiendo, digamos, esa racionalidad que tiende a proyectar constantemente un deber ser de la lucha, ¿no? Un deber ser revolucionario. Y perdiendo de vista la multiplicidad de forma en que, digamos, la transformación acontece en el aquí y en el ahora, la multiplicidad de forma en que los pueblos y las colectividades organizadas realmente tratan de empujar procesos de transformación social, ¿no? Y Y me interesa particularmente poner énfasis en esa racionalidad, porque creo que incluso, digamos, en aquellos colectivos o en aquellas realidades organizativas donde se han superado las otras dos falacias, ¿no? La idea de un sujeto único o la idea de la necesidad de realizar una revolución a partir de la toma del poder, sigue persistiendo esa racionalidad que está muy centrada sobre la posibilidad de controlar de algún modo la realidad o de hacer encajar la realidad en un esquema preconstituido, en un modo de ser revolucionario. Y a veces esa racionalidad transforma incluso prácticas plurales, diversas, ¿no? En un dogma, ¿no? A veces, no sé, el mismo zapatismo, que podría ser el ejemplo más claro de un modo u otro de pensar la transformación social, ¿no? De un modo que nos invita a caminar los modos de la transformación preguntando constantemente, ¿no? En cómo hacerla, pero incluso esa práctica política o ese horizonte político puede ser transformado en un dogma, ¿no? Y yo creo que en cambio, eso, para realmente pensar de otra manera la transformación social, necesitamos liberarnos de esa falacia del modelo y poder comenzar a pensar la transformación social desde la multiplicidad de realidades que la están produciendo. Y de algún modo eso nos exige, digamos, recuperando también las ideas de Máximo, transformar totalmente el horizonte, digamos, temporal a partir del cual nosotros pensamos la posibilidad de transitar hacia una realidad poscapitalista, a abandonar, digamos, el inmediatismo esa sensación de que podemos realmente controlar ese proceso si nos organizamos bien, ¿no? Y más bien entender que las transformaciones radicales en los modos de producir y de producir la vida son resultado de procesos históricos de largo aliento, ¿no? Y que si realmente llegaremos a transitar hacia una realidad poscapitalista o no capitalista, será seguramente a través de un proceso muy largo, muy contradictorio, no lineal, que se irá definiendo de algún modo también dolorosa y difícilmente en los ires y venires, ¿no? De las luchas sociales, en los flujos y reflujos de la lucha social, ¿no? Creo que hay que pensar en la transformación social o la transición a modos de vida no capitalista realmente como un proceso epocal de perturbación crucial de los sistemas dominantes y emergencia simultánea de nuevas formas de relaciones sociales, de nuevos modos de producir y reproducir la vida que tengan la capacidad de responder o de solucionar aquello que el capitalismo no logra solucionar, ¿no? De dar aquella respuesta que el capitalismo no logra ofrecernos, ¿no? Porque, digamos, el capitalismo está erosionando cada vez más las condiciones dignas de reproducción de la vida social. Y eso lo vemos todos los días, ¿no? En la multidimensionalidad de la crisis del presente y en parte, digamos, ese colapso del capital lo estamos ya asistiendo y yo creo que eso, que en múltiples lugares del mundo simultáneamente van emergiendo otras respuestas, otros modos de construir la vida. Claro que estos modos van emergiendo de manera tensa, contradictoria. No siempre clara y definida, ¿no? Pero están en proceso de ser, ¿no? Y yo creo que necesitamos dotarnos de una mirada hacia la transformación social que tenga la capacidad de ver, ¿no? La multiplicidad de formas en la que realmente se está practicando esta transformación, ¿no? La multiplicidad de prácticas que realmente están generando relaciones sociales, tramas sociales, formas de producir la riqueza social distintas a las que nos impone el capitalismo. Y para poderlas ver, para poderlas dialogar con esas formas, pues necesitamos definitivamente deshacernos de la falacia del modelo y, por supuesto, también de la falacia del sujeto y de la política, ¿no? Hay algunas cosas que señalas en el texto, apoyándote en De Angelis, que me parecen bastante interesantes porque creo que han sido un importante lastre teórico y estratégico de buena parte de los movimientos marxistas. Bueno, he mencionado lo de marxista porque entiendo que además que parten de una lectura sesgada e incompleta de Marx. Y bueno, y sobre todo de todas las investigaciones posteriores sobre cómo fue realmente el proceso histórico, el real, no el abstracto, que implicó la transición al capitalismo. Como nos explicabas, que efectivamente estamos ante un proceso en el que esas transformaciones en las relaciones de producción y reproducción de la vida social no se dieron a través de aplicación de modelos, sino que fueron tomando forma a partir de, como nos decías, de esos flujos y reflujos, ¿no? De las luchas sociales. Y esto nos lleva a entender que la posibilidad de disolver las condiciones de existencia impuestas bajo el capital para dar paso a la emergencia de otras sociedades no puede pensarse como un evento momentáneo, un momento épico de victoria política, la revolución, o como la simple aplicación de un modelo alternativo. En este sentido, permíteme intentar resumir de una forma seguramente muy simplificada y burda en qué consistió durante todo el pasado siglo y bueno, parte del presente el modelo de transformación social para buena parte de la tradición de izquierda. Empecemos por la teoría matriz, el análisis del capital de Marx, que nos dice que el Estado moderno se construyó como una maquinaria al servicio de la clase dominante durante el proceso de ascenso del capitalismo. Y por lo tanto, el ordenamiento jurídico, las leyes, los jueces, la policía, se construyeron y funcionan para garantizar ese orden. El orden de dominación que asegura que la población viva sometida a las necesidades de acumulación del capital. ¿Qué es de lo que va? La razón de ser de todo este tinglado. Entonces, habiendo hecho ese análisis, siguiendo la caja de herramientas de análisis del capital que ofreció Marx, habiendo hecho esa lectura, las izquierdas marxistas, para pensar la sociedad poscapitalista, intentaron contraponer otro modelo al capital, como horizonte. Y al mismo tiempo describieron la forma en que se podía derribar el orden capitalista para instaurar ese otro orden, ¿no? Y aquí es donde parte un poco esta falacia. Y para ello, la toma de ese lugar que llamamos Estado nos pondrá en disposición de poner toda esa maquinaria, todo ese aparataje al servicio de la revolución. Es decir, de la transformación social radical, con unas leyes socialistas, unos dirigentes revolucionarios, una policía proletaria. Continuamos con el plan. Si la burguesía, como clase propietaria, fue quien despojó a las poblaciones del acceso a los bienes necesarios para la vida, obligándoles a proletarizarse en las fábricas a cambio de un salario para vivir, el modelo antagónico que implementaremos será aquel en el que las fábricas, las tierras, el agua, no serán ya propiedad de la clase burguesa para su beneficio privado, sino propiedad estatal, como representante del conjunto de la sociedad. De esta forma, como buenos revolucionarios, dispondremos de la llave para realizar y llevar a cabo las grandes obras necesarias para esa transformación. Podremos aplicar leyes revolucionarias, socialistas, no capitalistas, construir fábricas eficientes y modernas que ya no serán para el beneficio privado, sino para beneficio del pueblo. También construir o hacernos cargo de grandes infraestructuras estratégicas, refinerías, minas, industria metalúrgica, sistema de transportes, recursos energéticos, y ponerlos al servicio de la revolución y el socialismo en lugar de al servicio del beneficio privado. Bueno, quizás haya simplificado y exagerado demasiado, pero uno de los problemas que implica ese modelo tradicional de pensar la transformación social es que tiene lo que yo suelo llamar la mirada muy, muy corta, muy corta. Pues más allá de discursos radicales y revolucionarios, se queda exactamente en el mismo lugar y desde la misma posición que el capital. Me explico una vez más, intentando no alargarme demasiado, pero es que es importante que expongamos la magnitud del error de esta mirada. Si asumimos que uno de los principales elementos de la modernidad capitalista es, como nos diría Raquel Gutiérrez, el que es una máquina. El capitalismo es una terrible máquina de separaciones, de enajenar, de arrancar capacidades y recursos de lo popular cotidiano y llevárselas a otro lugar. Sea alimento, agua, madera o gestión de los conflictos. Asumiendo esto como elemento definitorio del capitalismo, como proceso histórico, en la larga duración, nos encontramos que desde esa mirada tradicional de la izquierda revolucionaria, lo que se llama o lo que llamamos política, pues resulta que no deja de ser una política de representación, con un cuerpo separado que será el que gestione, el que dirija, etc. Es decir, una mirada tan corta, la de que el capitalismo hay que abolirlo y para ello necesitaremos otro modelo, curiosamente similar, que imite y sea capaz de hacer lo mismo que el capitalismo, pero ya sin ser capitalismo, pero que esté igualmente estructurado, igualmente centralizado, igualmente homogenizado, igualmente modernizado. Esa idea que continúa empapada de la modernidad capitalista, de pensamiento ilustrado, y voy a decirlo con todas las letras, de pensamiento burgués, es una mirada tan corta que se olvida de lo más importante del asunto, la autodeterminación. Bueno, todo este batiburrillo para preguntarte finalmente. Pensar que la política está en un lugar determinado y restringido, alejada, que no está en lo cotidiano y popular, sino en otro lugar, es una de las trampas de esa modernidad capitalista. Totalmente, ¿no? Yo creo que esa forma de pensar la política es en realidad el resultado de la constitución de la modernidad capitalista, ¿no? Es una forma que es ya el resultado de la enajenación, diríamos así, de la capacidad política escrita en el cuerpo social, ¿no? Y es un resultado de la separación, en los términos de Bolívar Echeverría, de la política de lo político, ¿no? De la política entendida, digamos, como esa actividad que se juega esencialmente y que se celebra lejos de la gente de a pie, ¿no? Como una actividad que queda confinada en los palacios de poder, en los parlamentos, en los juegos de partidos, en aquellos lugares en donde en realidad se sanciona la imposibilidad práctica de las personas comunes de poder decidir sobre aquello que a todos incumbe, ¿no? Entonces la política liberal, la política de cuño liberal, la política representativa, entre comillas, la política estatal se transforma en esa actividad de élite, finalmente. en esa actividad que tiene solo la apariencia de una, de una actividad democrática, porque en realidad el mismo juego de la política electoral es el juego en el que se sanciona la expropiación de la capacidad decisoria, ¿no? De la sociedad, de la capacidad de la sociedad de decidir, ¿no? Y de dar una forma a su propia vida práctica, ¿no? En cambio, lo político, en el modo en que, digamos, Bolívar Echeverría propone pensarlo, y en el modo en que, digamos, en el área de entramados comunitarios también tratamos de pensarlo, tiene que ver con una capacidad siempre escrita en el cuerpo social, una capacidad que por supuesto se encuentra enajenada por la forma capitalista de organizar el proceso de la reproducción social, pero que nunca está totalmente enajenada, ¿no? Y tiene que ver precisamente con esa capacidad del sujeto social, ya sea, digamos, singular o comunitario, de darse una forma, de dar una forma a su propia socialidad a partir de su vida práctica, a partir del modo en que cotidianamente produce y reproduce su vida, ¿no? Y eso, y si bien es cierto que en el modo capitalista de organizar el proceso de la reproducción social, nuestra vida sigue los mandatos del capital, ¿no? Y entonces se encuentra permanentemente asediada o restringida a determinadas formas, ¿no? Nosotros no nos dice cuánto trabajar, cómo trabajar, cuántas horas de nuestro tiempo y de nuestra energía vital dedicar a qué, cómo consumir, cómo llevar una vida familiar, en fin, tenemos muchos mandatos, ¿no? Y sin embargo, existe siempre la posibilidad en el sujeto social de poner un alto, de poner un límite, de frenar, de poder decir, hoy no acepto, ¿no? Que consumir de esa manera y me organizo con otros para generar otras formas de consumo. Hoy no acepto que capital me expropie mi territorio y me impida ser campesino, si no me organizo con mi comunidad para seguir defendiendo la tierra y para seguir defendiendo mi modo de existir, ¿no? Es decir, existe, ¿no? En el sujeto social siempre la capacidad de desenajenar su actividad política, de reapropiarse de esa capacidad de decidir sobre los asuntos que todos incumben, o debería apropiarse por lo menos parcialmente y comenzar a conformar, ¿no? su vida práctica. Entonces eso, yo siento que sí es muy importante distinguir siempre claramente qué es la política y qué es lo político, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades reales que la política nos ofrece y dónde en cambio se construye una forma política radicalmente distinta, ¿no? ¿Y cuáles son los canales a través del cual el cuerpo social realmente puede reapropiarse de la capacidad de darse forma? ¿Puede realmente reapropiarse de la capacidad de autodeterminar su vida por, digamos, por encima o por debajo, ¿no? De las formas heteronormadas del capital, ¿no? Y definitivamente, digamos que el espacio de la política es un espacio que deja muy poca posibilidad de acción a las comunidades concretas, a las comunidades reales, a la gente de a pie que se organiza autónomamente con otros, ¿no? Seguramente voy a repetir, aunque sea con otras palabras, lo que acabas de decir, pero creo que merece la pena porque es importante que afinemos bien la mirada. Cuando nos mencionas o nos hablas sobre esa noción diferente sobre lo político, siguiendo a Bolívar Echevarría, ¿no? Considerando lo político como, como esa capacidad genuinamente humana de moldear su organización social, ¿no? del ser humano, dando forma, contenido y sentido al conjunto de las relaciones de interdependencia, ¿no? Ya sea de trabajo, de disfrute y demás, esas relaciones de interdependencia que interconectan y de hecho definen a los seres humanos en tantos sujetos sociales, posibilitando la reproducción de su existencia y además de forma colectiva. Mientras, la enajenación de esa capacidad, dividiéndola, extirpándola del cuerpo social y llevándola hacia otros lugares, que es el proceder, ese es el proceder histórico del capitalismo, que no solo expropió a los campesinos de sus tierras o a las gentes de los medios de producción, al menos si entendemos esto, los medios de producción como exclusivamente como la rueca y el arado para llevarlos a las fábricas. Si entendemos que el capital es una forma extensiva de organizar la vida, de hecho es un entramado tremendamente complejo y agresivo de arrebatar a las poblaciones capacidad de autodeterminar su vida, el vestido, el abrigo, el alimento, la vivienda, el cuidado, las relaciones, todo ello para estructurar cada vez más esas capacidades bajo una lógica ya no va a ser la de reproducir la vida, sino estructurándolo todo esto para la valorización del capital, ¿no? Que es un poco el asunto central de todo ese proceso. Por eso mismo es fácil entender que el capital sea, digamos, el enemigo declarado, enemigo de lo comunitario popular, al ser estos entramados que son capaces y además que están enraizados en la gestión y producción del común, de producir y gestionar lo material, lo simbólico, lo afectivo, lo relacional, de una forma integral, unida y enfocada, centrada en la reproducción de la vida. Mientras, el capital es una máquina de separaciones, de arrancar y separar de lo social popular esas capacidades de autodeterminación y gestión y lanzarlas a otros lugares. De hecho, eso que se suele llamar acumulación por desposesión no deja de ser eso, un arrancar cosas del cuerpo social, del cuerpo popular, y llevárselas a su lógica, la lógica del capital. Ya estamos hablando ya sea el agua, la vivienda, el abrigo, el alimento, la salud, y por supuesto, incluso separando, incluso también arrancando de lo social, de lo comunitario y popular, eso que llamamos política. Por eso quería remarcarlo una vez más. Cuando volvemos a la falacia del modelo, esa misma idea de plantear un modelo general responde a los mismos miradores que esa modernidad capitalista, que es la de mirar desde arriba, considerando que esas enajenaciones del capital, de la gestión del agua, de los conflictos, de la salud, la educación, los cuidados, el alimento, considerándolo desde esta mirada, considerando que permanecen separadas del cuerpo social de forma natural. Y, por supuesto, mucho más eficiente. Es decir, desde esta falacia del modelo, las diferentes teorías revolucionarias, más o menos complejas, algunas con sus farragosas circunvoluciones intelectuales, pueden aparentar dar muchas vueltas, pero terminan volviendo al mismo lugar que construyó y sigue construyendo el capital. Y bueno, creo que es uno de los mayores errores y creo que lastres que han arrastrado buena parte de los pensamientos de izquierda, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Sí, totalmente, totalmente. Y digo, es importante también entender cómo esa mirada nos habita profundamente, digamos, porque a veces esa mirada está presente también en aquellas realidades donde pensemos que no está presente, o en aquellas realidades o en aquellos procesos organizativos que dicen, digamos, organizarse de otra manera, ¿no? Pero tiene que ver precisamente con lo que mencionaba antes, ¿no? Con la idea de que nosotros podemos imponer desde arriba un modo de ser de la realidad, un modo de transformar la realidad. Y muchas veces, aún y si decimos que ese modo es popular, es comunitario, es socialista, entre comillas, pues no es un modo que discutimos con los reales sujetos, ¿no? Y entonces se vuelve nuevamente una usurpación de la capacidad de la gente de poder definir el cómo quieren realmente llevar a cabo su propia transformación, ¿no? Y digo, podríamos traer colación una cantidad de ejemplos, ¿no? Me viene, bueno, me está viniendo concretamente a la cabeza el libro de Huáscar Salazar, que se llama Se han adueñado del proceso de lucha, donde Totalmente. expone las tensiones en Bolivia entre el gobierno del MAS, de Evo Morales, y los movimientos sociales de base, y las diferentes maniobras desde arriba de cooptación, desarticulación y usurpación hacia todos esos entramados comunitarios que de hecho fueron los que combatieron e hicieron imposible la continuidad de los gobiernos neoliberales de los años anteriores. Y bueno, me parece que es un buen ejemplo, ¿no?, de lo que nos estás expresando, porque bueno, incluso en este libro, ¿no?, de Huáscar Salazar, que además pudimos hablar con él, pues cuenta, ¿no?, cómo desde el gobierno del Estado, el MAS, con discursos desde lo nacional popular, desde el socialismo, etcétera y demás, pues lo que se enmascaró fue una progresiva usurpación y ataque desde arriba a las capacidades de autoorganización y autodeterminación de esos movimientos comunitarios populares. Totalmente, totalmente. Digamos, es el caso del MAS, pero es el caso de muchos procesos en América Latina, ¿no? En Ecuador, en México. Y tiene que ver con ese, digamos, incluso con esa capacidad muchas veces del Estado y con esa capacidad que han tenido los gobiernos progresistas de expropiar el lenguaje que se había generado desde abajo y reproponer muchas de las ideas que se habían generado, digamos, en el proceso de lucha vaciadas de su contenido, ¿no? Y Huáscar lo analiza muy bien en su trabajo, ¿no? No sé, por ejemplo, la idea de control social, ¿no?, que se ha transformado en una perversión, en realidad, propuesta por el VAS, que, digamos, todos los movimientos de base, o muchos movimientos de base en Bolivia, habían propuesto la idea de la participación de las organizaciones sociales en muchos de los ámbitos de organización de lo público, como, digamos, una forma casi casi de cogobierno público comunitario, ¿no?, que tenía que ver con la posibilidad de, digamos, expandir de algún modo las formas comunitarias de gestionar muchos ámbitos de la vida, ¿no? Y no sé, por ejemplo, no sé, en la realidad que yo estudié por mucho tiempo, se hablaba de cogobierno público comunitario del agua, ¿no? Y las organizaciones sociales lo que proponían era que, digamos, el sistema o el Estado proporcionara agua en grandes cantidades en bloque a las comunidades para que las comunidades luego pudieran gestionarlas, ¿no? Pero tenía que ver con un decir que, digamos, necesitamos un Estado mínimo, de algún modo, que nos pueda garantizar acceso a determinadas riquezas que nos han sido expropiadas, pero luego la gestión sobre esa riqueza nosotros la queremos, digamos, mantener de nuestra manera, ¿no? Y en cambio, el MAS transformó esa idea en una especie de cooptación, de forma de cooptar varios dirigentes comunitarios y insertarlo en la estructura de poder. Y digamos, se volvió finalmente el control comunitario como una especie de apariencia de presencia y participación de los movimientos sociales en el gobierno, pero realmente no existía ninguna, y no existía, no sigue existiendo ninguna forma de control comunitario efectivo, ¿no? Se vuelve, digamos, nuevamente una especie de práctica representativa, delegativa, donde las comunidades realmente pierden la capacidad de decidir, ¿no? Y sin embargo, esas formas permiten decir al gobierno que sí hay un gobierno de los movimientos sociales, ¿no? Que, bueno, es una contradicción en términos, ¿no? Y digo, en América Latina está repleto, ¿no?, de eso. O sea, como el Estado ha tenido una grandísima capacidad de vaciar, ¿no?, el lenguaje y los contenidos populares comunitarios o comunitarios populares que se habían ido produciendo a lo largo de la lucha para nuevamente, ¿no?, transformarlos en una apariencia de política participativa, ¿no?, de política comunitaria. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. somos bretones, somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Ahora hemos iniciado este reto de repensar la transformación social poniendo sobre la mesa que debemos enfocar la mirada. Hemos puesto sobre la mesa que lo primero que tenemos que hacer es aprender a mirar bien, a enfocar bien la mirada. Y para ello era importante exponer cuáles han sido los miradores habituales de las izquierdas del siglo XX. Unas formas de mirar que, como hemos visto, están atravesadas por varias y diferentes falacias. Nos hemos centrado sobre todo y hemos expuesto esta falacia del modelo, de esta tradicional mirada que antepone o pretende anteponer al capitalismo otro modelo, en buena medida similar, cortado por patrones similares, igualmente estructurado, igualmente centralizado, igualmente homogeneizador. Una falacia del modelo atravesada por, como nos decía Lucía, la falsa ilusión de que podemos determinar o controlar una transformación social de un modo de producción y relación a otro desde arriba, simplemente aplicando un modelo. Esto nos ha llevado a que Luciano recuerde que las transformaciones históricas que implicaron la transición y la emergencia del capitalismo no fueron el resultado de un evento concreto, de una victoria política, ni nada parecido. Lo siento por aquellos que sigan creyendo en el mito de las revoluciones burguesas, sino que respondieron a un proceso histórico de larga duración y emergido tras múltiples y discontinuas luchas, en las que unas formas y otras se fueron superponiendo, de forma violenta, terrible y dolorosa, pero no necesariamente repentina. Y en este repensar los miradores habituales de la transformación social, también hemos puesto sobre la conversación la concepción de la política y lo político. Esa idea de que la política está arriba. Es una forma de mirar en la que es muy habitual caer, incluso desde movimientos y colectivos autónomos y autogestionarios, donde lo que se hace, pues, por ejemplo, evitar que alguien le echen de su casa, construir cooperativas de consumo, generar centros sociales ocupados, espacios autogestionarios, todo ello se considera que se lleva a cabo todo esto, siempre por un bien superior. Es decir, se desvaloriza todo ello como no político, o en tanto será político en la medida que pueda instrumentalizarse, que pueda ascender a otros lugares y escalas. Generalmente a un concepto de la política que ya no es agarrable. Para empezar, no es agarrable porque es el mismo concepto de política que ha creado el capitalismo. La política de arriba, debidamente separada de lo popular. He mencionado lo de ascender a otras escalas y otros lugares. Esto, recordadlo porque será algo en lo que hablemos en la siguiente parte. Y ahí hemos tenido otra clave para repensar la transformación social, la que nos dice que la modernidad capitalista es una máquina de separar, de arrancar, de enajenar capacidades de lo popular para ponerlas a su servicio. Y eso que llamamos política, como capacidad de representación, de instrumentalización, de generación de hegemonía, de parlamentarismo, partidismo, electoralismo o asalto a los cielos del Estado, no es más que el espacio donde se celebra la usurpación de la capacidad de los múltiples sujetos colectivos de producir común y gestionar sus propias existencias. Y a esto lo contraponía esa idea de lo político de Bolívar Echevarría como la capacidad innata, capacidad natural de los seres humanos de transformar su propio medio social de forma colectiva, ¿no? Y esa capacidad de producir común y gestionar y autodeterminar sus propias vidas. Esto es la primera parte de esta invitación a repensar la transformación social. En la segunda parte continuaremos hablando con Lucía Linsalata para intentar afinar esa mirada, para afinarla un poquito más. No tendréis que esperar mucho. De momento nos quedamos aquí. Pero estad atentas. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Salud y rebeldía.